veces habíamos tratado de que la clase de teología convendría que en lugar de estar programada de 7:30, tendría que estar programada de 7 a 8. Como que no se ha hecho así, pues impreso. No obstante, yo me comprometo a ser puntual a las 7:30, que la gente sepa que comenzaremos muy puntuales, y procuraré acabar entre las 8:15, 8:20, ¿no? Porque si no, mucha gente se le hace muy tarde, va vuelta a casa, ¿no? Y yo espero que con 50 minutos, pues, ayudando a Dios, puedo explicar las cosas con suficiente interés y información para que la clase no quede corta. Las clases normalmente en casi todas las universidades son de 45 minutos. Y yo creo que puedo hacerlo así. A mí también me convendrá que los que me acompañan puedan acompañarme más pronto, etc. Miraré desde las 8:20, mire aquí. Con una advertencia, que si yo cuando acabo la clase, alguno de los oyentes, que a veces pasa, quiere, cuando salimos, etc., hacerme alguna pregunta o proponerme algún tema, esto me gustaría que lo explicase más, no sé si me explico, no dejen de hacerlo, ¿eh? Porque yo tengo un temario que ya se les ha dado, pero lo puedo, es como un esquema suficientemente flexible para que pueda desarrollar más algunos aspectos, añadir temas, etc. Hoy vamos a hablar, para introducir ese curso sobre la Iglesia, de nuestra fe en la Iglesia. En los credos, en algunos decimos, creemos en una santa católica y apostólica, así en el texto latino y griego del símbolo niceno-constantinopolitano. Los textos anteriores, el llamado símbolo apostólico, el credo, que también se puede utilizar en la liturgia de la misa, el credo corto, diríamos, que es el que tradicionalmente estaba en todos los catecismos, la explicación del credo catequética se hacía sobre el credo, tanto que el nuevo catecismo de la Iglesia Católica desarrolla toda la parte del credo según el símbolo, este, el credo apostólico, no según el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo largo, sino según el credo corto. Este credo corto tenía una particularidad lingüística, que es que después de decir que creemos en Dios, in Deum, Patrem Omnipotente, y en Jesucristo, su único Hijo, et in Jesum Christum Filius Eius Unicum, et in Spiritum Sanctum, los artículos que seguían no llevaban ya el in, sino que eran construcciones en acusativo que implícitamente suponía que existe la Iglesia Católica, que existe la comunión de los santos, que se dará la resurrección de los santos y que existe la vida eterna. Esto que puede ser secundario, porque hay variantes incluso, pero algunos autores se fijaron en esto, ¿no? Y preguntaron por qué, en qué sentido de la redacción de un credo que después de decir que creemos en Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, no dice que creemos en la Iglesia, ¿no? Santo Tomás, que mi maestro Padre Orlandis, decía que a veces en un detalle accidentado, porque eso puede ser una anécdota, hay las dos redacciones y no, piensa mucho y saca un principio importantísimo. Él decía que lo comparaba con los ejercicios de San Ignacio, que en un incidente de una adicción o lo que sea, da un principio importantísimo. Pues saca aquí una punta extraordinaria en esta sesión de hoy, que espero que les sea provechosa. Está montada sobre un comentario de Santo Tomás a la ausencia del in en el artículo de fe sobre la Iglesia en el símbolo apostólico, la redacción latina más común. El nuevo catecismo en su número 750, creo que es, porque está citado en el texto que les doy. Dice, en el símbolo de los apóstoles profesamos creer que existe una Iglesia Santa. O sea, no profesemos creer en la Iglesia, sino Santa Iglesia, como un acusativo, con infinitivo, digamos, la Santa Iglesia existe. Y no profesamos creer en la Iglesia, in ecclesiam, esto es la redacción literal del símbolo apostólico, para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Esto es completamente de inspiración de Santo Tomás de Aquino, además del catecismo romano, que es el que aquí cita el nuevo catecismo, cita el catecismo romano, libro primero, 10.2. El catecismo romano fue confiada su redacción a los padres dominicos por encargo de la Santa Sede, y fue una especie de mandato de la Santa Sede de redactar un catecismo y enviarlo a los párrocos. No se envió como este a todos los obispos del mundo. Tiene menor solemnidad el catecismo romano, pero tiene una gran autoridad y siempre ha sido considerado una fuente de expresión de la fe católica. No faltaba más, fue probadísimo y mencionado por la Santa Sede y ofrecido a los párrocos y todos los que tenían cura de almas, precisamente para redacción de los catecismos. Es un credo pensado, es un catecismo pensado al servicio de la catequesis, de las parroquias y de los colegios, etc. Y fue redactado por dominicos. Ciertamente este comentario está inspirado en la Suma Teológica. Para comprender la intención de los redactores de aquel catecismo, noten bien, dice, no decimos creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Vamos a atender algunas precisiones doctrinales de Santo Tomás de Aquino sobre la naturaleza del acto de fe, sobre sus contenidos. Santo Tomás dice que podemos hablar de que creemos a Dios. Credere Deo es el acto de creer a Dios. Podemos decir que creemos que Dios existe y lo que Dios es. Esto en latín se dice credere Deum, creemos Dios. Y podemos también decir que creemos en Dios, en Dios. Y entonces voy a explicar lo que dice Santo Tomás, que es una cosa muy importante. Con la primera expresión, creer a Dios, nos referimos a que por la fe nos entregamos, por la gracia de Dios, movidos por la gracia, es un acto sobrenatural, fielmente aceptar lo que de Dios nos viene. Noten bien que la fe es un acto que nos entregamos a creer lo que Dios nos viene y que Dios nos ha transmitido por Moisés y por los profetas y por los apóstoles y por el magisterio de la Iglesia. No hay revelación de Dios a cada uno de nosotros. El contenido de nuestra fe teologal es algo recibido por Génesis, Noé, la vocación de Abraham, todos los libros de Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, todos los libros inspirados. Y después, por la mayor parte del núcleo de revelación, por Dios hecho hombre, Jesucristo. Pero después Jesucristo envía a sus apóstoles y dice, quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, me desprecia. Esto se entiende no solo de los apóstoles que él llamó entonces, sino de sus sucesores. Es una cosa. Yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. Por tanto, creemos a Dios, que nos habla a través de Cristo, principalmente, pero también a través de los profetas, de los apóstoles, de Moisés y los profetas. Recuerden aquello del Evangelio, si no creen a Moisés, tampoco creerán aunque se apareciese un difunto, ¿no? Si no creen. Hemos de creer a Dios que nos ha revelado a través de este misterio de la revelación transmitida por a través de los hombres elegidos para recibirnos y a través del Verbo encarnado. Creemos a Dios. Ahora bien, participativamente creemos a Dios cuando creemos a lo que la Iglesia enseña, creemos al Papa, creemos al Concilio Ecuménico que define un dogma, creemos a los apóstoles en sus epístolas apostólicas que reiteran a los evangelistas, que son por quienes sabemos lo que Cristo dijo. San Agustín decía, un argumento antiprotestante tremendo, no creeríamos en, no sabría quiénes son los evangelistas si no creyese a la Iglesia, que nos dice cuáles son. La Iglesia es la que nos dice que estos evangelistas están inspirados por Dios, nos narran lo que Cristo dijo, ¿no? Creemos a Cristo, quien lee, cuyas palabras leemos en los evangelios, que sabemos que son evangelios que de una forma verdadera nos dicen lo que Cristo dijo, porque la Iglesia nos los propone. Por tanto, creer a Dios es fiarse de Dios, entregarse a la verdad divina que viene a nosotros. Cuando decimos creemos, credere Deum, nos referimos al contenido o objeto de nuestro acto de fe. Por ejemplo, un misterio de la Santísima Trinidad, y creemos que Dios es infinitamente perfecto, creemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso y providente, que Dios es justo, que Dios es fiel a sus promesas, que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Creemos todo lo que nos ha revelado, la muerte redentora, la resurrección de Cristo, la Iglesia, los siete sacramentos, todo lo que contiene. Y cuando decimos, el Santo Tomás técnicamente dice que la expresión credere Deum nombra el objeto material de la fe, que es principalmente Dios, y en relación a Dios todo lo que está revelado como en orden a la salvación de los hombres. Pero cuando decimos que creemos en Dios, credere in Deum, hablamos del término de nuestro acto de fe como fin que buscamos. En cuanto que en la fe el entendimiento obra movido por la voluntad, movido por la gracia de Dios. Porque, dice Santo Tomás, la verdad divina, la verdad primera, se refiere a la voluntad, en cuanto dice razón de fin. La verdad parece que dice relación al entendimiento, pero la verdad divina, que se nos revela para nuestra salvación, dice razón de fin. Y cuanto dice razón de fin es algo que nosotros buscamos, anhelamos, movidos por la gracia, buscando precisamente el bien divino en orden a nuestra salvación y nuestra felicidad. Credere in Deum. Entonces, según Santo Tomás, según se expresa el acto de fe en una dirección u otra, tenemos que interpretar de otra manera, de maneras distintas. En cuanto a nuestro acto de fe, es creer a Dios. Como he dicho, participativamente hemos de recibir la verdad divina a través de todos aquellos por los que ha llegado el mensaje salvífico a la humanidad. Creemos a los profetas y a los apóstoles, y creemos a la Iglesia apostólica y santa, a la que confió el depósito de la verdad. Y aquí Santo Tomás, comentando esta triple dimensión de la fe, creer, credere Deo, credere Deum, credere in Deu, cita un texto de San Agustín sobre el Evangelio de San Juan, sobre la carta de San Juan. Dice Jesús: creéis en Dios, cree también en mí. De muchas maneras dice que es yo y el Padre somos una misma cosa. Creéis en Dios, creed también en mí. In Deum, in me. Y aquí San Agustín, comentando esto, dice: creemos a Pedro y a Pablo, pero no decimos creer más que en Dios. O sea que en un sentido propio y final, nuestra fe no va in Petrum o in Paulum, como va in Deum. La fe, que es un acto sobrenatural personal, es el acto más personal que puede el hombre realizar, con la esperanza y la caridad. No hay nada tan personalizado como las virtudes teologales. Va de nosotros, seres personales, creados, pecadores, necesitados de redención, redimidos por Cristo, a Dios, que se ha revelado en nosotros para nuestra salvación. Va a Dios como fin, como bien supremo nuestro. Va a Dios. Por eso la fe solo es viva propiamente cuando está animada por la caridad, cuando ya fructifica en el amor de caridad teologal. La fe, si estamos en pecado, sigue siendo fe, pero no es fe viva. La fe viva es cuando estamos en gracia de Dios y correspondemos a la revelación de su mensaje salvífico con nuestro amor. En este sentido, de credere in Deum, solo en Dios creemos. Solo en Dios creemos. En Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo. Y no creemos en Pedro y en Pablo, dice San Agustín. Es una verdad tremendamente profunda y que merece ser meditada. De todos modos, convendría tener en cuenta que incluso en este sentido de la fe como acto personal que busca nuestra salvación y para buscar nuestra salvación busca el bien de la verdad suprema salvífica que Dios nos revela, ocurre una cosa muy misteriosa, que si como en cuanto al contenido de la fe credere Deum, no solo hemos de creer los artículos que se refieren a la naturaleza divina, a su providencia y a la Santísima Trinidad, sino que hemos de creer lo que Él ha revelado que ha querido obrar en la humanidad y que ha obrado en la humanidad, la promesa posterior al pecado a Eva y a Adán, la promesa de las enemistades entre ti y la mujer, dicha a la serpiente, la vocación de Abraham, la vocación de Israel, toda la historia sagrada, todo lo que Dios ha revelado en orden a que conozcamos su acción salvífica en el curso de la historia, la vocación de las naciones y el mantenimiento de la promesa divina de la vocación de Israel, que resistió el mensaje de Cristo y que San Pablo trató todo eso también, todo aquello que San Pablo explica en la carta a los romanos y que todo lo que los profetas contienen sobre el pueblo elegido, etc., todo eso también pertenece al contenido de nuestra fe, todo eso lo hemos de creer. Creemos que Dios es el que eligió a Israel y creemos que eligió a Israel y creemos que Israel no fue fiel y que llamó a todas las naciones y que estableció la Iglesia fundada sobre los apóstoles y profetas, todo ese contenido. Así como he dicho antes, que en cuanto, esto le llama Santo Tomás, el contenido materia de la fe, en cuanto a lo formal de la fe, que es el apoyarse en la autoridad de Dios, y ha dicho que participamente creemos a Pedro y a Pablo, creemos a la Iglesia, creemos al magisterio de la Iglesia, incluso en el sentido de credere in Deum, que es exclusivamente dirigido a las personas divinas, como fin último. Pero, puesto que Dios ha obrado la salvación de una misteriosa manera de inserción de su verbo en el linaje de los hombres, prometiéndolo como el descendiente de Abraham, como hijo de David, y haciendo que se obrase la encarnación salvadora mediante la recepción fiel por María del anuncio del ángel de que el Espíritu Santo la haría ser madre del que había de salvar al pueblo de sus pecados, el Hijo de Dios. Y lo mismo le dicen a José. Resulta que la fe en, que primariamente va a Dios, en la relación que tienen con Dios venido al mundo para salvarnos, quedan cercanos a él, pues María, José, los patriarcas de Israel y también los apóstoles, alguna vez, etc. Hay como un orden misteriosamente puesto por Dios que de alguna manera no queda excluido también de este objetivo final de nuestra fe. Estos principios de salvación. María está asociada a Cristo y José también, en ser el principio de salvación, en ser la presencia de Dios en el hombre, entre los hombres. Por tanto, este es el principio de Santo Tomás, es una cosa para meditarla y pensarla bien, pero manteniendo siempre esto, que el fin último de nuestra fe es Dios como verdad suprema que buscamos por la voluntad movida por la gracia, y no es otra cosa que Dios. Hay también muchos textos evangélicos que hablan así. Y Santo Tomás, a partir de este análisis lingüístico del credo, y suponiendo que el símbolo apostólico no dice que creamos in ecclesiam, sino ecclesiam, santa ecclesiam católica, se plantea también la cuestión de por qué decimos que creemos en la Santa Iglesia. Evidentemente, sabía de sobras y lo cita, que hay símbolos que dice en griego y en latín que creemos en la Iglesia. Ponen este artículo acusativo y ponen la Iglesia como fin de nuestra fe. Y aquí podemos ver una cosa. Así como acabo de decir que en muchos sentidos nuestra fe, por relación al Verbo encarnado, también va, in Mariam et in Joseph, también va a esto que llamaba Suárez el orden hipostático, a la familia, la Trinidad terrena, que decían muchos teólogos. Y evidentemente, aunque a veces no se advierte, por encima de los profetas y de los apóstoles, y por encima de los ángeles. No hay nada tan cercano a Dios Salvador como María y José. Y nuestra fe va allí, de una forma especialísima, para ellos, hacia un personal. Pero Santo Tomás se fija en una cosa. Yo, antes de citar el texto de Santo Tomás, voy a hacer una advertencia. Cristo, noten bien, en los credos, en todos, se dice, en algunos se dice, creo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se dice después que el Verbo se encarnó, y asumió la naturaleza humana. Pero la fórmula más tradicional de los credos dice que creemos en Dios, Padre omnipotente, y creemos en Jesús, el Cristo, su Hijo unigénito de Dios, que nació del Padre antes de todos los siglos, resucitado con el Padre. O sea, a esta única persona de nuestro Salvador, que es el Verbo encarnado, esta única persona. Por esto María es madre de Dios, no madre de un hombre que se llamaba Jesús, o que, en el que descansaba el Verbo, ¿no? Madre del Verbo encarnado, madre del Verbo. Pero a esta persona divina, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en estos símbolos, lo primero que decimos de él es que es Jesús, que es un nombre humano, de Jesús de Nazaret, que quiere decir Salvador, signo divino, pero que es un hombre que nace del linaje de David, nace de mujer, nace en la familia de José y María, recibe por José la promesa davídica de que un descendiente suyo será el Salvador del pueblo, y es engendrado, diríamos, según la carne, según dice San Cirilo, sarquicos carnalmente, ¿no? En el sentido de que realmente está en las entrañas de María 9 meses y es parido, virginal y misteriosamente, pero es parido por María. Y es la segunda persona de la Trinidad. Y le llamamos, antes que nada, Jesús. O sea, nuestra fe va, y precisamente, como Jesús es el mediador, nuestra fe en Dios Padre, conociéndolo como Padre de su Hijo, y por el Hijo nos ha adoptado también como hijos suyos, va a Dios Padre por la mediación de su Hijo, que ha manifestado la paternidad de Dios y que nos ha mostrado como Dios nos adoptaba también como hijos suyos, O sea, va a Dios Padre por el Hijo, y va también al Hijo, que es Dios también, y va al Espíritu Santo. Ahora bien, si he dicho que nuestra fe en la segunda persona de la Santísima Trinidad la expresamos diciendo en Jesucristo, nacido del Padre entre todos los siglos, y que fue concebido por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, o sea, que no creo, vamos, María. Y hablo de que, en este sentido, la familia sagrada de María y José son como una presencia de la Trinidad en la tierra, ¿no? Como han dicho centenares de teólogos. Ahora se dice menos, pero en Barcelona lo estudió muy bien Padre Blanquet, y en los congresos de la Sagrada Familia Internacionales que ha hecho, ya van 4, he salido de esto muchas veces. Pues si esto es así, quiero notar una cosa. Noten bien que he dicho que la fe es un acto personal, sobrenaturalmente movido por la gracia, que va de nosotros a las personas divinas, y va al Padre por medio del Hijo. Ahora bien, si digo que María y José están asociados a este ser término final de la fe, en cuanto por ellos han ayudado a Dios, diríamos, Dios les ha tomado instrumentos para la presencia salvífica de Dios entre nosotros, pensemos que entre Cristo y la Iglesia hay aquella unidad que San Pablo, en la liturgia de hace pocos días, lo veíamos, que San Pablo pone como ejemplar, arquetipo, al que imita todo matrimonio, al que debe imitar todo matrimonio, que citando el texto del Génesis, dice que 2 serán una sola carne, que en el sentido semítico de carne, nombra el hombre persona, en su concreción personal, no nombra solo la dimensión corpórea o sensible del hombre, carne es el hombre. Pues si Cristo y si el esposo y la esposa, a semejanza de Cristo y la Iglesia, son una sola carne, quiere decir que viven una misma vida. La Iglesia es así como es aquella por la que nos viene la revelación de Dios, de modo que creemos a Dios, no creeríamos en Cristo y en Dios Padre si no creyésemos a la Iglesia. La Iglesia hemos de creer en ella como siendo con Cristo una sola cosa. Nuestra fe en la Iglesia no es una fe en una sociedad histórica que conocemos empíricamente estudiando historia de las naciones y buscando la Iglesia y sus formas culturales. No. La Iglesia en la fe es la esposa de Cristo. Por tanto, es una sola cosa con Cristo. Esto Santo Tomás lo trata en otros sitios. Aquí lo trata en relación con el pasaje que yo he comentado, de una manera, en otra dirección, muy congruente con esta. Porque dice, hay textos de credos que dice que creemos in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Y él sigue a San Agustín, que a Pedro y a Pablo los creemos, pero no creemos en Pedro y en Pablo. ¿Por qué podemos decir que creemos en la Iglesia? ¿Por qué no decimos solo que creemos a la Iglesia, que nos habla en nombre de Dios, y que creemos la Iglesia como contenido de nuestra fe, porque Dios nos ha revelado que por la Iglesia nos salva? ¿Por qué decimos que creemos en la Iglesia? Y Santo Tomás contesta, si se dice que creemos en la Santa Iglesia Católica, esto ha de ser entendido en el sentido de que nuestra fe se refiere al Espíritu Santo. Es una cosa admirable, muy relacionada con el tema del cuerpo místico de Cristo, y con Cristo y es la cabeza y la Iglesia es un miembro, que lo que hace uno con Cristo la Iglesia y le hace cuerpo místico suyo es la inhabitación divinizante del Espíritu Santo entre los hombres convocados al pueblo de Dios. Creemos en el Espíritu Santo que santifica la Iglesia, de modo que signifiquemos, como si el credo dijese, después decir, creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo reciben la misma razón y gloria, que habló por los profetas, dijese también, y creemos en el Espíritu Santo, que santifica la Iglesia, que santifica la Iglesia. Esta es la Iglesia en la perspectiva de la fe, la Iglesia en la perspectiva de la fe. Es importante en nuestros tiempos recordar esto. Yo les digo en el guión que se olvida prácticamente, por ejemplo, que la teología está totalmente al servicio de la fe y que tiene en la fe su principio y su fin. El olvido práctico de esto, que se olvida prácticamente, es por desgracia cierto. Es un aspecto de la falta de atención a la naturaleza de la Iglesia. No advertir que cuando creemos en la Iglesia estamos creyendo en Cristo encarnado, que es su cabeza y que es una sola cosa, la ha hecho una sola cosa con él, como la esposa es una sola cosa con el esposo. Y en el Espíritu Santo que santifica la Iglesia. La Iglesia decía el Concilio Vaticano II, en el documento sobre la Sagrada Liturgia, que es el único que fue aprobado en tiempo del pontificado de Juan XXIII, un incidente, es decir, que en este decreto de la liturgia, constitución de la liturgia, no se da mucho impulso al abandono de las lenguas tradicionales, de los ritos, y se permite un poco la introducción de las lenguas vernáculas en algunos momentos. De modo que la sustitución prácticamente del latín por el catalán o el castellano es una cosa después del concilio, hecha en tiempo de Pablo VI, y lo hizo Pablo VI, pero no lo hizo Juan XXIII, ni lo quería Juan XXIII, porque había hecho un documento precisamente defendiendo la liturgia latina. Y el sínodo romano, que hizo Juan XXIII, anterior al Concilio Vaticano II, ratificó totalmente, contra las tendencias que había de cambiarlo todo, la liturgia tradicional. Son cosas disciplinares que no hay déficit de caída de infalibilidad por haber hecho después otra cosa. Pero digo que en tiempo de Juan XXIII, el Concilio Vaticano I, y segundo, el documento único que se sancionó por Juan XXIII, ratifica el latín como lengua litúrgica y es muy tradicional. En este documento hay este texto precioso, que yo lo pongo aquí porque me gustaría que pudiesen aprovecharlo ustedes estas cosas. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina. ¿Ven ustedes? Como Cristo también es hombre y Dios, ¿eh? Y creemos en Cristo, que es Dios, y la naturaleza humana de Cristo no la tiene el Verbo, la es, ¿eh? se ha hecho hombre. Por eso Dios murió en la cruz y Dios resucitó, el Hijo de Dios. Es humana y divina, visible y dotada de lo invisible, dada a la acción, entregada a la acción y dada a la contemplación. Presente en el mundo, lo cual ahora se insiste muchas veces, pero peregrina en el mundo. La Iglesia en el mundo ese temporal es peregrina, está de paso. Aunque tiene que estar presente en él para salvarlo. Todo esto de manera que en la Iglesia lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Lo visible subordinado a lo invisible. La acción a la contemplación. Y lo presente, lo temporal, cierto en la vida contemporánea y todo eso, subordinado a la ciudad futura que anhelamos. Es un texto espléndido, que es un texto para meditarlo y no olvidarlo nunca. Se olvida prácticamente mucho. Y yo pido a Dios que estas sesiones que yo pueda darles aquí, no me olvide yo nunca de eso, y sean dadas por mí, recibidas por ustedes, con un intento de subordinar realmente lo teológico al contenido de la fe, a la actitud de la fe. Para entender esto, quiero terminar leyendo unos textos que hemos oído algunas veces, pero que yo cada vez que los leo me vienen de nuevo, y supongo que les pasará lo mismo a ustedes. En la carta a los Corintios, primera, San Pablo está muy enfadado, se nota, no lo disimula, apostólicamente enfadado, preocupado muy seriamente, porque a los fieles de Corinto les ha venido después de él a predicar un tal Apolo, del cual nada sabríamos si no fuese porque San Pablo tuvo que hablar de él, que se ve que en su tiempo pasado, por ser un hombre muy elocuente, muy sabio, que sabía más que San Pablo. Por cierto, que en otra comunidad evangelizada por Apolo, cuando San Pablo les quiso hablar del Espíritu Santo, los fieles dijeron: ni siquiera habíamos oído hablar de que el Espíritu Santo existiese. O sea que este Apolo debía saber muchas cosas, de las que San Pablo no hablaba, pero saber que había que hablar siempre del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo se ve que no lo sabía. Perdonen ustedes, es un ejemplar histórico que ocurre muchas veces en nuestro tiempo. Aquello que Pau López llamaba la dictadura de los entendidos. Una de las propiedades de los entendidos de que ejercen la dictadura sobre el pueblo cristiano de hoy en tantas ocasiones y de tantas maneras, pues es no hablar nunca de cosas absolutamente decisivas y centrales. decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, dicen los que permanecen fieles al Evangelio apóstol. Yo soy de Apolo. Yo de Cefas, de Pedro, otros que debían tener más simpatía con la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén. Y San Pablo, y Pablo dice: yo soy de Cristo. O dice que algunos dicen que son de Cristo, como si fuese un partido distinto. Está dividido Cristo. ¿Por ventura fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O en el nombre de Pablo fuisteis bautizados? O sea, lo primero que dice que no es por él. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Ministros, servidores, por cuyo medio creísteis, y cada uno según el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que obra el crecimiento, que es Dios. El que planta y el que riega, una cosa son, si bien cada cual recibirá su propia paga según su propio trabajo, pues somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Desarrollando esta idea, nadie ponga su gloria en los hombres, pues todas las cosas son vuestras, ya sea Pablo y Apolo y Cefas, ya sea el mundo, la vida o la muerte, ya las cosas presentes y a las cosas futuras. Todo es vuestro. Esto es una palabra que ahora gustaría mucho a la gente, no todo es nuestro. La cultura, la historia, la política, la acción social por el bienestar de la humanidad, de la defensa de los derechos humanos y todas estas cosas, todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Este es el texto de los Corintios. Viene muy a cuento con cuando San Agustín dice: creemos a Pedro y a Pablo, pero no decimos creer más que a Dios. San Agustín es, como ven ustedes, fidelísimo a Pablo, que es apóstol de Cristo y que habla en nombre de Cristo. Y nos dice esto para todos los tiempos, ¿eh? Todo es para nosotros, pero de tal manera que nosotros seamos de Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado. Muchas gracias, voy a terminar aquí, ¿eh? Hasta el día próximo. Como les he dicho, si alguna cosa no se ha entendido así,